Pues lo único que conocéis de mí es por medio de Josué, así que espera, intentad no dejarlo en mal lugar. Tengo unos apuntes para vosotros. Lo que pasa es que los voy a dar al final. Así a veces uno se distrae mirando los apuntes o ve lo que voy a hablar más adelante, pero lo voy a dar al final porque está todo, o sea, no es un bosquejo, está todo desarrollado, todo está desarrollado. El título que le puse, porque estuvimos ahí luchando con el título y tardé hasta el ultimísimo momento en comentaros el título, es La ley y la gracia en la vida del creyente. Es un título, suena horroroso y suena que va a ser bastante seco, pero voy a intentar hacerlo bastante práctico. Es decir, estudiar acerca de la ley y la gracia puede parecer un estudio bastante doctrinal, y de hecho lo es. Lo que pasa es que voy a enfatizar bastante en lo que es las consecuencias prácticas de lo que es conocer la gracia de Dios. Y voy a recordar cosas que ya sabéis, pero que necesitamos a veces traducir en nuestra vida, en actitudes y en cosas que nosotros tenemos que vivir una vez que hemos conocido la gracia. Voy a seguir también un poquito lo que es como el esquema de las cartas de Pablo, ¿no? Que sabéis, por ejemplo, es que partes como cartas como Efesios, que hay 3-4 capítulos que son muy muy doctrinales, como por decirlo así, la teoría, y en los capítulos 4, 5 y 6 están enfatiza más la aplicación. Pues voy a seguir un poquito el mismo esquema, la parte doctrinal dando buenos fundamentos bíblicos y luego la parte práctica, que va a ser cosas que vamos a poder empezar a poner en práctica desde ya. Entonces, lo primero, comentaros con el asunto de la ley y la gracia, ¿no? Estos son dos sistemas religiosos muy antiguos. De hecho, hubo alguien que dijo que en el fondo solo hay, por decirlo así, dos religiones. Por decirlo así, ¿no? Está el cristianismo bíblico, que habla de la salvación por gracia. Muchas veces entre nosotros decimos, somos salvos por la fe, eso no es correcto. Lo que la Biblia enseña en Efesios 2 es, somos salvos por gracia, por medio de la fe. La fe es el medio, no la fuente de la salvación. Y está el evangelio de obras, que eso es lo que enseña el Islam, que enseña el budismo, enseñan todos los sistemas religiosos, incluso el catolicismo romano, que es una mezcla de cristianismo bíblico con cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el cristianismo bíblico, que es un evangelio, un falso evangelio de fe más obras, mezclando la fe con las obras. Voy a utilizar bastante el libro de Gálatas, porque el libro de Gálatas es un libro, si conocéis el contexto, pues es un libro en el que se habla de esto, ¿no? En el capítulo 1 del libro de Gálatas dice que no hay otro evangelio, solo existe un evangelio, que es el evangelio que le fue revelado al apóstol Pablo, que el evangelio que aprendieron también los apóstoles. Pero si recordáis el contexto y todo lo que es la carta de Gálatas, en la carta de Gálatas ocurre algo, y es que aquellos creyentes que habían creído en el evangelio de gracia se habían apartado del evangelio de gracia. ¿Por qué? Pues estaban, bueno, el problema que había en la iglesia primera, el del primer siglo, el entre comillas, era una iglesia que tenía a creyentes gentiles que venían procedían del mundo greco-romano, con una cultura pagana, venían del paganismo, y creyentes que procedían del judaísmo, con la ley, con... ¿Sabéis cuántos mandamientos tenían los judíos? 613 mandamientos. Habían estudiado tanto la ley que habían sacado, no me acuerdo ahora si era 613 o 630, pero eran más de 600. 630. Nada más que el hecho de aprendértelos de memoria, ya aquello era un sacrificio, ¿eh? Y luego pensar, uy, a ver si estoy faltando contra el mandamiento 314. Imaginaros, ¿no?, la situación. Bueno, pues de esos dos mundos se forma la iglesia, y lo que explican los apóstoles es el evangelio de gracia. Pero estaba Pedro ahí, el apóstol Pedro, en la iglesia en Galacia, y comía con los gentiles, una cosa que los judíos lo llevaban muy a mal. Un judío no podía comer con un gentil, porque el gentil comía cosas que para un judío eran abominables. Pero los apóstoles entendieron que la ley ya había pasado, había sido un ayo, un tutor para llevarnos a Cristo, y Pedro vivía como un gentil, compartiendo con los gentiles, comiendo con ellos, teniendo comunión con los creyentes gentiles. Y aparecen en el capítulo en el capítulo 2 de Gálatas, del versículo 11 en adelante, aparecen unos romanos que según ellos venían de Judea, es decir, con cierta autoridad y cierto prestigio, de oye, que venimos de Judea, ¿no? Que era como, bueno, se suponía que era donde estaban los apóstoles y era donde estaban los líderes al principio, los líderes de la iglesia. Y les dicen que los gentiles tienen que judaizar, es decir, los gentiles tienen que volver a someterse a los mandamientos. Y ahí se forma un problema, porque el apóstol Pedro y también Bernabé son arrastrados por esta gente y dejan de comer con los creyentes gentiles. Y ahí se forma la marimorena. Algunos anhelan mucho la iglesia del primer siglo, pero en la iglesia del primer siglo había marimorenas por todos lados, o sea, ya desde el principio, desde el principio. Entonces, ahí se introduce una forma de cristianismo que nosotros hoy en día llamamos legalismo, ¿no? Un cristiano legalista. ¿Qué es un cristiano legalista? Pero un cristiano que está añadiendo cargas a la iglesia que no aparecen en la palabra de Dios y que está intentando que la iglesia se someta a mandamientos de hombres. Y a lo mejor vosotros estáis pensando en la iglesia de Roma o en el Islam, pero no, a veces dentro de las iglesias evangélicas se introducen el legalismo. Bueno, lo bueno que tengo yo de no conoceros nada es que puedo hablar las cosas con mucha libertad, sin temor a estar... Pero bueno, aquí el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿eh? Porque cualquiera puede caer sin querer en legalismo, y nosotros tenemos que continuamente estar observando y vigilando y atentos a la palabra de Dios para ver si estamos cayendo por esos derroteros que los que cayó el mismo apóstol, el apóstol Pedro. Quiero también hacer una matización. Yo voy a hablar bastante del Evangelio de Gracia, lo cual no quiere decir que pase por alto la necesidad del señorío de Cristo y del arrepentimiento. O sea, no soy. Hay algunos que se enfatizan tanto la gracia que pasan por alto el arrepentimiento, y el arrepentimiento es fundamental para nacer de nuevo y tener vida eterna. Sin arrepentimiento no hay salvación. Y sin señorío de Cristo, un cristiano, dudo seriamente que sea un cristiano. Fin de la matización. Lo digo, vaya a ser que a veces, cargando tanto las cintas en el asunto del Evangelio de Gracia, podamos pasar por alto estas verdades, ¿no? Algunos creen que al no creyente, antes de que sea salvo, tiene que ser santo. Me explico. Me acuerdo yo, hasta hace tiempo, hablando con un creyente de los Testigos de Jehová. Yo estuve mucho tiempo con los Testigos de Jehová antes de conocer al Señor. Estuve como 2-3 años, aunque no llegué a bautizarme. Y este hermano estaba indignado con los Testigos de Jehová, ¿no? ¿Pero cómo pueden creer que Jesucristo no sea Dios? ¡Pero qué barbaridad! Es que vamos, te digo una cosa, me dice ya encendido este hermano. Es que no les predico el Evangelio. Claro, ¿qué pretendemos a veces, no? Que el no creyente lo hagamos ya un santito para luego salvarlo. Cuando lo que Dios está buscando es a pecadores, a gente que necesita la salvación. Dios busca personas, pero no a personas santas, personas pecadoras para hacerlas santas. El propósito de la salvación es para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, no debemos a veces, cuando predicamos el Evangelio, asustarnos mucho de la vida que llega a algún tipo de personas. Bueno, porque Dios seguramente quiera trabajar con ellas, pero ese problema lo va a tratar una vez que sean creyentes, van a ir creciendo en santidad. Otra de las sesiones vamos a hablar de lo que es la santidad y la gracia. Pero eso será en otra sesión, ¿no? La vieja naturaleza del ser humano, nosotros habíamos oído hablar de lo que es el viejo hombre, ¿no? La Biblia habla del viejo hombre, ¿no? El viejo hombre o la vieja mujer es la condición espiritual en la que estábamos antes de conocer a Cristo. Y el viejo hombre no puede ser reformado. El viejo hombre necesita ser condenado y juzgado en la cruz del Calvario, y el ser humano lo que necesita es nacer de nuevo. La religión, ¿qué es lo que busca hacer con el ser humano? Es hacerle chapuzas, apaños. No, tu problema no es que seas un incrédulo y que seas un borracho, un mentiroso, un ladrón. Tu problema es que necesitas reformar un poquito de tu vida. Y lo que hacen es que le dan lo que llaman por ahí el lavado de gitano, ¿no? Y es arreglar un poco al hombre y ya tiene pinta, pero es que te hable y dice, mira, ya es cristiano. Pero Dios no viene a hacer eso con el ser humano. Con el viejo hombre lo que hace es condenarlo y clavarlo en la cruz con Cristo y darle nueva vida y una nueva naturaleza. La vieja naturaleza, lo que es el viejo hombre, no puede ser reformada. Necesita ser condenada. Y luego ya recibimos una nueva naturaleza, un nuevo hombre dado según Dios, que ese ya sí va creciendo en santidad. El problema del legalismo, y ahora vamos a empezar a describir el legalismo, es que a veces el legalismo produce creyentes hipócritas. Porque, y creyentes frustrados también. Porque el legalismo se fija tanto en las apariencias que no va al problema de raíz del asunto. Y el problema de raíz del asunto es que el ser humano necesita nacer de nuevo. Me acuerdo hace mucho tiempo, pero mucho tiempo, había una hermana que se reunía con nosotros cuando yo vivía en Granada, y es lo que ocurre en muchas iglesias. El problema, en mi iglesia en Madrid pasa mucho, hay muchas hermanas, pero sus maridos no son creyentes. Y este hombre pues estaba como los hombres antiguamente, ¿no? Que estaban las mujeres en misa y los hombres fumando fuera de la iglesia. Pues algo así, pero en versión evangélica, ¿no? La señora sí era creyente, ¿eh? Sí era creyente y estaba en la reunión y el hombre estaba fumando fuera. Ahí, pues, y cuando salía, pues salía a recogerle y saludábamos al hombre, hablábamos con él y bien, ¿no? Al final, esta señora se cambió de iglesia y el hombre iba a la iglesia. Pero luego ya un día me enteré de que el hombre realmente ir a la iglesia no iba. Él estaba en las actividades de la iglesia, ¿no? Él se ocupaba de la barbacoa. Era una iglesia muy grande y él estaba con la barbacoa. Entonces yo le pregunté, hermana, ¿pero tu marido es creyente? Y dije, hombre, muy creyente no es. Y dice, pero por lo menos está en la iglesia, estoy contento. Y eso es lo que pasa muchas veces, lo veo en mi iglesia y en otra iglesia donde he estado, con los padres de hijos no creyentes. Hay muchos padres de hijos no creyentes que están contentos con que su hijo esté en la iglesia. Mira, si el hijo está en la iglesia, ya está contenta la madre o el padre. No, pues está en la iglesia y pues le da cierta tranquilidad. Pero eso, en cierto sentido, es una forma de legalismo. Pero ahí, no estoy en contra de que los hijos no creyentes van a ir a la iglesia, ¿eh? No me entendéis mal. El problema del joven o la chica joven no creyente no es que vaya a la iglesia, es que necesita creer en Jesucristo como su Salvador y su Señor personal. Y a veces tenemos que dejar ir más allá de las apariencias, ir al fondo del problema. Hay mucha gente que, antes estábamos ahí hablando, antes de que empezara la reunión, ¿no? Mucha gente que está en las iglesias y que de pronto desaparecen de la iglesia y tú, ¿pero qué es lo que ha pasado con esta persona? Probablemente no nacieron de nuevo, que es lo que dice Primera de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros para que se manifestase que no eran de nosotros. Hay algunos confesantes, pero no creyentes. Confesaron formalmente el Evangelio, sino creyentes, pero no habían nacido de nuevo. Y esto es una cosa que el legalismo no distingue. Y ahora vamos a hablar de varios, os voy a dar ahora varios puntos de lo que es el legalismo. Os lo digo ya de antemano para que lo sepáis, ¿no? El legalismo es un sistema basado en apariencias, es un sistema hipócrita, es un sistema que está basado en el culto externo y en las formas. Es un sistema que oprime y esclaviza a las personas. Y es un sistema que no exalta a Cristo, no es cristocéntrico. Exalta al maestro, al pastor, al quien sea, al misionero. Son varios rasgos del legalismo. Voy a comentarlos y luego voy a hablar de lo que es la aplicación. Perdona, lo que estás diciendo aquí también está en los apuntes, ¿no? Sí, todo lo que estoy diciendo viene súper desarrollado en los apuntes. Si queréis tomar nota, está bien. Y si no queréis tomar nota y queréis estar atendiendo, está bien, porque los apuntes voy a dar... Los apuntes tengo ahí 30 copias y son 17 folios y está todo desarrolladito, que tiene un rato de lectura. Muy bien. Entonces, el legalismo es un sistema basado en las apariencias. Y claro, el asunto del problema del legalismo y las apariencias es que, sí, las apariencias son importantes, ¿no? Como decía mi madre, o como dice mi madre, no solo hay que ser bueno, hay que parecerlo. Y tenemos que ser honestos y también parecer honestos. Pero el legalismo está tan obsesionado con las apariencias que a veces cae en la hipocresía. El problema de Pedro en Gálatas 2, el texto que hemos leído antes, es que Pedro, cuando Pedro se niega a comer con los gentiles, y luego vienen los de Judea y ya se niega a comer con los gentiles, estaba siendo un hipócrita. Y eso es lo que le dice Pablo. Dice Pablo, que coge a Pedro, al que algunos dicen que era el primer papa de la iglesia, dice que no era el primer papa de la iglesia, y dice, le resistí cara a cara, porque era de condenar, versículo 11. Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, de Santiago, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaban porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Qué era, cuál era el miedo de la circuncisión que tenía? De los de la circuncisión. ¿Tenía miedo que le pegaran? No, tenía miedo de las apariencias y de su reputación. ¿El qué dirán? Dice, y en su simulación participaban también los otros judíos. O sea, Pedro arrastró a otros en esa hipocresía. Dice, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Fijaros cómo define Pablo lo que hace Pedro. Le llama, primero, simulación, versículo 13. Segundo, hipocresía. Y tercero, en el versículo 14, dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Y tres cosas, simulación, hipocresía y que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Esto es lo que es el legalismo. Pura apariencia. Y a veces todos podemos caer en eso, ¿eh? ¿Verdad que sí? Todos podemos caer a veces en un cristianismo puramente religioso. En el Señor Jesús, en Mateo 23, versículo 5, cuando está aquí en este discurso del Señor Jesús hablando de los fariseos y les dice verdades como templo, que uno no sabe cómo no se lo cargaron ya en ese momento con las cosas que le dijo. Dice el versículo 5 del capítulo 23, dice, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres le llamen rabí o maestro. Hace tiempo estuve, hace dos años, estaba en el aeropuerto ahí en Barajas, en Madrid, y vi un, estábamos en lo que sería la terminal de salida. Había un vuelo que éramos los que iba, yo iba con mi mujer a Inglaterra, y había otro que era que iba a Tel Aviv, a Israel, y nos encontramos, muy interesante, con un judío ortodoxo, no judío como Woody Allen, no, judío, ortodoxo. Y este hombre se ve que llegó la hora de rezar y se preparó, sacó su kit de oración con todas sus cositas de oración misteriosas y estaba yo ahí atento que iba a sacarle una foto y mi mujer no me dejaba. Decía, a ver, que se enfade este hombre. Yo se voy todo el día sacando fotos, ya me habéis visto. Sacó la filacteria, se le enrolló la tira de cuero al brazo derecho, pum, pum, la agarró en el puño, se la ató, sacó la filacteria, la cajita donde tienen los textos, varios textos bíblicos, se la puso en la frente, se puso la equipa, el gorrito y el manto de oración blanco, sacó su librito y empezó la parafernalia. Me imagino que habéis visto a los judíos en el Muro de las Lamentaciones haciendo esa reverencia, no sé si lo hacen por no dormirse o hay una explicación, me la explicaron pero se me olvidó hace tiempo, ¿no? Bueno, el hombre empezó aquello, pero claro, aquello era un show, imaginaros, en una terminal de un aeropuerto, aquel hombre todo aburrido y aquel hombre delante de todo el mundo, con una mucha apariencia, ¿no? Y estábamos todos ahí tan entretenidos viendo al judío pues rezando, paseando con su librito y sus cositas, ¿no? Mateo 23:5. Las palabras del Señor Jesús, ahora vistas en ese momento, era lo que hacían. Una parte de los judíos que se llamaban los hasidim, de la que proceden los fariseos, le llamaban los piadosos, y los fariseos vienen de esa secta dentro de los judíos, tenían reglamentado horas de oración. Y claro, cuando te tocaba orar, si eras un hasidim o un fariseo, si te tocaba orar en medio de una plaza, como dice Mateo 23, pues ahí en medio de la plaza te tocaba y estaban toda la gente ahí comprando y haciendo las cosas y tú te enrollabas en la filacteria, te ponías el kit de oración y empezabas ya a hacer las cosas y todo el mundo, ah, mira qué hombre más piadoso, ahí está, rezando a Dios, ¿no? Te tocara donde te tocara, ¿no? Pero es a veces pura hipocresía, ¿no? Como yo creo que como creyentes debemos también examinarnos a nosotros mismos y decir, oye, ¿estoy obrando yo así? ¿Oro en la iglesia? ¿Pero y oro en mi casa? De hecho, cuando el Señor Jesús nos enseñó a orar, dice, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y si tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Cuando Jesús dice esto, lo dice en el contexto de los judíos que estaban haciendo grandes aspavientos en público. Y yo a veces pienso, si nuestras vidas de oración también se corresponden, lo que hacemos en la iglesia con lo que hacemos en privado, porque si yo el domingo oro todos los domingos, yo soy de los que oro todos los domingos, en público, en la reunión pública. Pero si mi vida de oración de lunes a sábado no hay vida de oración, eso es hipocresía, y estoy siendo un hipócrita. ¿Por qué oro de oración? ¿Para que me vean? Yo no sé qué diría Dios si yo solo orara los domingos en la reunión, pero a lo mejor pensaría, vaya Julio, qué bien, me alegro de irte, porque de lunes a lo que es de lunes a sábado no te oigo para nada. Y eso es hipocresía. Es un sistema hipócrita. Y el problema a veces con la hipocresía también es que una de las cosas que hacían los fariseos era pisotear a las personas. Las pisoteaban. En Mateo 12, el Señor Jesús dice que sanó a un hombre con la mano seca. Estaba el hombre, pues, incapacitado. Imaginaros, en un mundo donde no había ordenadores ni cosas tan sofisticadas, tener una mano inútil te incapacitaba para poder trabajar. Y este hombre llevaba un montón de tiempo impedido y sanó a este señor. ¿Y qué ocurrió? Pues que los fariseos, los legalistas, los hipócritas, se enfadaron mucho con Jesús porque lo había sanado en sábado. Lo había sanado en sábado. Y Jesús se enfada con ellos. Se enfada con ellos, se llena de santa ira y les dice, oye, vamos a ver. Vosotros, cuando tenéis una oveja que se queda en un pozo, no la saquéis del pozo, aunque sea sábado. Sea sábado, sea el día que sea. Y este hombre, que estaba en una situación peor que una oveja que se ha quedado en un pozo, no hacía falta que lo sacara y que lo liberara yo, aunque fuera en sábado. El hipócrita, el problema del hipócrita, cuando nosotros somos hipócritas, es que somos muy capaces de ver los defectos de los demás y no los propios. Yo, uno de mis dones es ese, que soy capaz de ver los defectos de los demás con una claridad increíble. O sea, yo veo a un creyente y soy rápidamente capaz de ver cuáles son los defectos. ¿Tenéis alguno compartir mi don? Sí, sí, sí. Pero oye, es un don muy común, por desgracia. Vamos a pedir al Señor que nos lo quite. Pero sin embargo soy bastante indulgente con mis propios pecados. Una de las cosas que me di cuenta cuando me casé, y sobre todo los que hemos estado casados y hemos estado viviendo solos, es que nos volvemos muy egoístas, porque estás solo y haces lo que quieres. Si te apetece hacer la cama, la haces. Si no quieres hacerla, no la haces. Y me di cuenta cuando me casé de lo egoísta que era. Y a veces siempre digo, ¿no?, que el Señor habla más a veces por boca de mi mujer que en el devocional, porque me señala las cosas donde estoy fallando y que yo no soy capaz de verlas, porque estoy tan a gusto y tan satisfecho conmigo mismo. De hecho, es que tengo bastante buena opinión de mí mismo, para mi desgracia. Pero eso es algo que, eso es hipocresía pura y dura. Ser capaces de ver los defectos de los demás y también a veces pisotearles, ¿no? Porque todos somos bastante dados a jugar. En otra sesión hablaré de la gracia en la iglesia y en las relaciones en la iglesia. Cómo debemos aprender a aplicar la doctrina de gracia que creemos también y que tenemos tan clarita, pero aplicarla en nuestras relaciones. A veces también veo, estoy viendo una cosa en las iglesias. Puedo hablar con claridad, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Pues estoy viendo en muchas iglesias gente que a lo mejor en el mundo ha fracasado en sus ambiciones personales, pero en la iglesia está intentando realizar sus ambiciones personales. A lo mejor en el mundo no es nadie, pero en la iglesia es don fulano de tal. Y esto también es hipocresía. O sea, realizarte. Aquí hay jóvenes, pero no estoy hablando de vosotros en particular. En algunos jóvenes estoy viendo que están buscando realizarse con la música. A lo mejor tienen, no sé si por Operación Triunfo o otras cosas, sueños de grandeza, de ser estrellas, de tener fama, y como no lo tienen en el mundo, buscan realizar sus ambiciones personales en la iglesia. Y la iglesia no es un sitio donde realizar tus ambiciones personales de fama o de gloria. Y eso es hipocresía. Eso es hipocresía. Tengo un amigo que a los que buscan satisfacer esos anhelos personales en la iglesia les llama ejecutivos evangélicos. Los ejecutivos evangélicos. Oye, y aquello lo estamos viendo, ¿eh? Ahora, dentro de lo que son las asambleas, últimamente, y de todas las iglesias, ¿eh?, de todas las iglesias y distintas denominaciones, estamos aprendiendo a organizarnos y estamos organizando, y eso está bien, ¿eh? No soy demasiado crítico con eso. Lo que pasa es que eso trae lugar a otra serie de problemas entre nosotros, y son lo mismo que en las empresas privadas le llamamos los trepas. No sabes qué es un trepa, ¿no? El que está intentando ascender, pero lo mismo, pero dentro de organizaciones cristianas, el que busca ambicionar, que dicen que son los peores, pues dicen que un trepa o un jefe de grado medio es lo peor que hay, porque está chupando, es como una persona que está en una escalera y tiene gente de arriba y abajo, le está chupando las botas al de arriba y le está pisando la cara al de abajo. Y esos son los peores, de verdad. Ambiciones personales y hipocresía. Basado en el culto externo y en las formas. Mateo 23. Volvemos otra vez a Mateo. Mateo 23. Mientras estoy diciendo todas estas cosas, seguro que muchos de nosotros estamos pensando en alguien en particular, o en algunos. Deberíamos de pensar solo en nosotros mismos, ¿eh? Estamos ya poniendo en práctica eso del don de, el don de discernimiento, pero en su versión carnal, no en la versión espiritual. Mateo 23:5 dice, ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Una religión basada en el culto externo y en las formas. Y veréis, esta es la segunda vez que me pasa, ¿no? Una vez estaba hablando de profecía y se me metió un abejorro en el salón, se formó el revuelo. Salió una hermana muy extremista diciendo, ¡ah, Satanás, que está, no sé qué! Con lo cual causó un revuelo aún mayor. Basado en el culto externo y en las formas. El legalismo aparentemente refleja mucho orden y mucha santidad, cosa con la que estoy de acuerdo. Corbatas, faldas largas y todo este tipo de cosas, ¿no? Y formalmente o aparentemente es correcto. El problema del legalismo no es la apariencia externa, sino la apariencia interna delante de Dios, la realidad espiritual que hay dentro, que a veces simplemente se limita a la fachada. Recuerdo un hermano que conozco de la Sociedad Bíblica en Madrid, que me contaba muchas anécdotas, ¿no?, de las cosas que le pasan a él cuando va pues ofreciendo Biblias en distintas iglesias, ¿no? Y en una iglesia de gitanos, pues uno buscó la Biblia más grande. Sabéis que a muchos les gustan las Biblias enormes, ¿no? Cuanto más grande, mejor, ¿no? Entonces cogió su Biblia enorme y le dijo a un amigo que iba con suyo, Manolo, ¿cómo me queda? ¿Cómo me queda? ¿Me queda bien? Le estaba como el que se estaba probando un traje, ¿no? Oye, me queda bien, me hace buen tipo y... Es un caso exagerado, ¿no? De real, pero muy exagerado, ¿no? A veces podemos confundir el culto externo y las apariencias con las realidades de fe. El problema, yo lo que a veces veo con iglesias, bueno, y por lo que veo vosotros no estáis obsesionados con la apariencia externa y con la formalidad, ¿no? Pero iglesias que sí están obsesionadas con la formalidad, eso es un impedimento en la evangelización, pero un impedimento grave. Me contaron de una historia de una iglesia que estaba muy cerca de un campus universitario. Y entonces esta iglesia quería apoyar la obra estudiantil, la obra en la universidad. Y claro, hicieron un culto para invitar a los estudiantes que estaban en la universidad. Ahora, claro, en la universidad hay ganado de todo tipo. Hay creyentes, pero muy dispares. Y esta iglesia era muy formal. Era una iglesia con su culto, su orden, sus corbatas, muy formal, demasiado formal. Y llegó 5 minutos tarde al culto un joven con pinta así un poco de hippie. Llegó descalzo, con vestido de forma muy informal, y el chico llegó, cruzó el pasillo y se sentó en el suelo delante del púlpito. Cruzó las piernas y se sentó. Claro, y toda la gente se quedó, madre mía, lo que va a hacer. Y entonces uno de los más viejecitos de la iglesia se levantó y se fue para él. Y todo el mundo pensó, le va a echar la bronca, se lo va a cargar. Se acercó el hombre hacia el chaval joven este, cruzó las piernas, se sentó, le echó el brazo por encima y cantaron juntos. Me parece bastante bonito. Pero me parece, yo creo que a veces las formas tienen su importancia y su lugar. Pero si son un impedimento para a veces tener comunión, cosas que en realidad no son importantes. Cosas que en realidad no son importantes y van a ser un estorbo para la comunión o para la evangelización, estamos tragándonos el camello y colando el mosquito. Y a veces con las formas podemos cargarnos. Conozco una iglesia que hicieron una cosa que yo no lo hubiera hecho en mi iglesia. Yo no lo hubiera hecho. Y es que tenían un grupo de estudio bíblico con no creyentes y había una no creyente que fumaba. Yo en mi iglesia, como soy tan antitabaco, no hubiera dejado que fumara. Pero esta iglesia, ¿sabes qué le hizo? Le puso un cenicero. A mí es que me molesta mucho el tabaco y no dejo que nadie fume en la iglesia. Pero esta iglesia le puso un cenicero y esta mujer conocía al Señor y se salvó. Y ahora está sirviendo a tiempo completo. Y ella dice, ¿qué hubiera pasado si no me hubieran puesto el destornillador? Yo que estaba tan enganchada al tabaco, y no hubiera ido. Y yo admiro a esa iglesia porque, no sé, hicieron un sacrificio que importa mucho. Hombre, pues sí, es molesto, es una mala imagen, pero aquello quitaron un estorbo para la evangelización. Yo no digo que la imitemos, de hecho yo digo, yo no la imitaría, pero me pareció que lo hicieron bien. No sé si lo hubiera hecho, pero creo que hicieron algo bueno y el fruto está, ¿no? No estoy diciendo que a veces que debamos transigir con el pecado o permitir el desorden en la iglesia, pero que a veces a la hora de evangelizar tenemos que hacer como el apóstol Pablo, ¿no? Ser judío como judíos, intentar hacer lo posible sin comprometer nuestros principios cristianos, ¿eh? Sin comprometerlos, pero hacer lo posible por acercarnos a las personas. Es un sistema que oprime y esclaviza a las personas. Ya he dicho bastante sobre eso. A veces nos inventamos normas y tradiciones que no vienen en la Biblia. Nosotros los evangélicos que vamos a veces siempre frente al catolicismo diciendo no, son los católicos los que tienen tradiciones. Pues nosotros también tenemos tradiciones. Algunas no bíblicas. Y algunas son un estorbo. En una iglesia en la que estuve teníamos durante muchos años el culto de evangelización el domingo por la tarde. ¿Vosotros tenéis culto de evangelización el domingo por la tarde? Lo digo porque a lo mejor digo una barbaridad y me diréis tú, mano. Bueno, el culto de evangelización el domingo por la tarde era muy curioso, entonces puedo decir la anécdota. Porque nosotros, los jóvenes en aquel momento, le llamábamos el culto de autoevangelización, porque no iba ningún no creyente. Era un culto de evangelización donde no iba nadie. Y aquello se mantenía durante años y años. Y nosotros decíamos, pero vamos a ver, si no viene nadie, vamos a salir a la calle con el Evangelio. Si no viene nadie, ¿qué hacemos aquí predicándonos el Evangelio nosotros mismos? Porque eso es tradición. Bueno, el colmo de los colmos fue, recién llegado a Madrid, estuve en una iglesia donde el que predicaba en ese domingo de evangelización o de autoevangelización los domingos por la tarde, donde no iba nadie, y encima ese culto era una carga para los creyentes. Pues imagínate, un domingo de la tarde, que puede hacer muchas cosas, algunas útiles y otras tan sencillas como descansar, que no es pecado. Ir a una reunión donde no hay ningún no creyente para que te prediquen el Evangelio, pues era una carga. Y los hermanos estaban cansados ya. Pues dijo el predicador, algunos os preguntaréis, ¿por qué tenemos un culto de evangelización los domingos por la tarde cuando hace ya muchos años que no aparece por aquí ningún no creyente? Y él dio una explicación, dice, porque es que el Señor nos ha mandado que vayamos a predicar el Evangelio, aunque sea a los bancos. Y me pareció una barbaridad, porque dice la Biblia, ¿y cómo creerán si no son enviados? Oye, tienes que ir, no tienes que decir venir, sino ir tú a predicar el Evangelio. Pero eso es tradición que además ata a los creyentes como un yugo que los esclavizan. Tenemos con el asunto de las... Con el asunto de las tradiciones, yo creo que a veces es saludable examinar la cosa, estudiar la Biblia, y si hay que cambiar cosas, no estoy hablando de cambiar la doctrina de la Trinidad, o de la salvación por gracia, o del nuevo nacimiento, no. Cosas que hemos heredado y que está bien que miremos y que examinemos con la palabra. Hay veces que algunos cristianos, oye, ¿por qué se hemos hecho? Ah, siempre se ha hecho así. ¿Pero por qué? No, que siempre se ha hecho así. Y toca tú la vaca sagrada, o lo que sea, porque te la forman. Yo me acuerdo en aquel momento cuando los jóvenes de la iglesia le propusimos a los ancianos, vamos a quitar el culto de evangelización, se formó la Mari Morena. Aquella se formó una... Porque algunos hermanos veían como que, yo qué sé, como si estuviéramos quitando la Santa Cena del culto, ¿no? Y claro, hay cosas y cosas, y cosas y cosas. Bueno, vamos a la aplicación. ¿Cómo combatir el legalismo en nuestras vidas e iglesias? Aplicaciones. Bueno, pues una de esas es lo que he dicho antes, el autoexamen. El autoexamen, estudiar las escrituras. Y a lo mejor tenemos que cambiar cosas. Yo no sé si conocéis el origen de las asambleas de hermanos. Bueno, no porque yo sea así un defensor a ultrancia y crea que somos la denominación escogida por Dios para la salvación de la cristiandad. No, hay muchas iglesias y son iglesias del Señor. Creo en la unidad del cuerpo de Cristo. Pero dice la Escritura en 2 Corintios 13:5. 2 Corintios 13:5. Bueno, el contexto y el sentido de este texto es examinarnos a nosotros mismos, ¿no? Está hablando más bien de un análisis personal. 2 Corintios 13:5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? ¿Qué es lo que está diciendo aquí la Escritura? Que es una cosa muy buena hacer un examen, lo que ya, cuando, no sé si a cuántos fuisteis católicos, ¿no? Lo que llamaban el examen de conciencia, ¿no? Oye, una cosa que tiene su utilidad, ¿eh? Bueno, aquí en la Biblia dice, examinaos a vosotros mismos. Es bueno de vez en cuando examinarte a ti mismo, delante de la presencia del Señor y delante de la palabra. Pero también es bueno, y esto ya lo voy a sacar, me permitís, lo saco un poco de su contexto, para aplicarlo ya no a un individuo, sino a la iglesia. Oye, vamos a examinar si lo que estamos haciendo es con arreglo a la palabra. Cuando se originaron las asambleas de hermanos ahí en Inglaterra e Irlanda, se examinó porque había hermanos que no estaban conformes con la iglesia de Inglaterra, tan oficial, con su culto formal, que parecen católicos romanos. Y empezaron a estudiar las escrituras y a aplicarlas a su vida y a la vida de iglesia. Y a veces no solo es sano, sino que es bíblico que examinemos nuestra práctica y hagamos ajustes. No ajustes importantes, ya os digo, de la cambiar la Santa Cena o de dejar de predicar la Biblia, sino ajustes en cuanto a las formas también. Tenemos que considerar que las personas importan. Uno de los problemas del legalismo es que aplica la norma pasando por alto a la persona. Y el legalismo ha dejado a mucha gente herida. Sé de una iglesia que ha cambiado, gracias a Dios, una iglesia del norte de España, que era tremendamente legalista, tan legalista que hubo creyentes de psicólogos, del daño tan grande que hicieron, en particular a las mujeres, por aplicar el legalismo a diestra y siniestra, cargándose a personas, despreciando o haciendo mucho daño. El legalismo no le importa, como los fariseos. Oye, que es que es sábado, que no puedes ser sanado, pues te fastidias. Y a veces debemos de interpretar la Escritura, no solo en su contexto, sino aplicando la ley del mal menor. Los fariseos tenían una forma muy interesante de aplicar la ley, y era, a los detallitos sin importancia, con una importancia relativa, le daban mucha importancia, y a las cosas importantes no le daban ninguna importancia. Por ejemplo, un hombre que tenía a su madre que estaba pasando hambre, y podía ayudarle económicamente a su madre, pues decía, no, es que es la ofrenda. Es la ofrenda. Lo lleva a Escorbán, sagrado, ofrecido a Dios, ¿no? Y la madre estaba ahí pasando hambre. Y Jesús se mete con ella y dice, vamos a ver, sí, la ofrenda es importante y viene en la Biblia, pero ¿no es más importante ahorrar a tu padre y a tu madre? Pues a veces tenemos que quitarnos ciertas tradiciones, y esto aquí yo lo dejo abierto para que cada uno hagamos su propio examen y darle importancia a las personas. El legalismo no le da importancia a las personas y aplica mal la palabra de Dios. El problema del legalismo no es que sea más bíblico. A veces las iglesias tan formales parecen muy bíblicas. Mira, qué formal, qué bíblica. Pero no son tan bíblicas, porque interpretan mal la Escritura. La panacea de la iglesia superbíblica no es la iglesia ahí con su órgano, con todos serios y tal. No, esa no es la panacea. La panacea es una iglesia que aplica la palabra de Dios. La importancia de una relación sincera y continua con el Señor. El legalismo no cuida mucho los aspectos de nuestra fe que no se ven, que es nuestra relación, nuestro devocional, nuestro tiempo de oración, nuestro estudio personal de la Biblia, sino las formas. Dice Mateo 4:10, cuando el Señor Jesús está siendo tentado por el diablo en el desierto, le cita un texto y dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y estuvimos en las conferencias en Panjón, mi mujer y yo, y David Morse decía, mirad el sentido, el orden de este versículo. Dice, al Señor tu Dios adorarás y luego servirás. ¿Por qué no dice servirás y luego la adoración? Y él sacaba esta reflexión que me parece interesante, ¿no? Y además respaldada por otras partes de la Biblia. Si no tenemos relación con el Señor, diaria con el Señor, si no tenemos tiempo con el Señor en oración, nuestro cristianismo es un cristianismo estéril y es un cristianismo formal. Vamos a la misa evangélica. Lo digo con todo el respeto del mundo. Somos cristianos que solo vamos al domingo a la iglesia con nuestra Biblia y la Biblia, no miramos la Biblia y buscamos al Señor y tenemos relación con Él diariamente, no tenemos una relación, tenemos una religión. Religión evangélica, pero no es una relación personal con el Señor. Miradlo de Marta y María, ¿no? A Marta y María Y siempre me lío con Marta y María. ¿Quién era Marta y quién era María? María estaba escuchando al Señor, ¿verdad? Era así, Marta estaba sirviendo. Las mujeres se acuerdan, ese texto lo tienen. Hay una mujer en mi iglesia que es una mujer que es una bendita, que se llama Mari Serrano, y es de las mujeres que están siempre sirviendo entre bastidores, ¿no? Siempre está sirviendo. Y dice que no está de acuerdo con ese texto de la Biblia. ¿Que por qué Marta tenía que servir? Y Marta tenía que estar sirviendo ahí sin hacer nada. Y ¿por qué María? María estaba ahí sin dar ni golpe. Si yo le digo lo mismo, María, es que tú también tienes que prestar atención al Señor, que está bien servir al Señor, pero si descuidas tu relación personal con el Señor, ahí estás perdiendo. Hace tiempo estuve en una reunión de los ancianos de Madrid y surgió esta conversación, me pareció muy interesante. Estaban hablando del problema de los jóvenes en las iglesias y cómo muchos jóvenes se nos están yendo de las iglesias, están yendo al mundo y están dejando los caminos del Señor. Y un anciano decía... Claro, es que lo que tenemos que hacer es involucrar a los jóvenes en la iglesia y que sean muy activos en la iglesia. Y Esteban Rodeman dijo, no necesitamos que los jóvenes sean activos en la iglesia, necesitamos que los jóvenes conozcan al Señor y que reflejen en su vida las actitudes del Señor. Su amor por los demás, su compasión, su servicio. Y él contaba el caso de su propia hija. Contaba que su hija tiene una amiga que la violaron en la puerta de su casa. Prácticamente ahí delante, ¿no? Y su amiga, pues... Bueno, esta amiga de su hija, pues no se lo dijo a sus padres. Una familia completamente disfuncional. O sea, no tenía confianza en sus padres y aunque le hicieron aquella barbaridad, no se lo contó a sus padres. Se lo contó a la hija de Esteban Rodman. Y la hija de Esteban Rodman, que es cristiana, la acompañó a la policía, la llevó al hospital y estuvo cuidando de ella. Dice, mira, eso es lo que a mí me llena de orgullo. Dice, porque si mi hija es muy activa en la iglesia, pero ella en su vida no refleja al Señor Jesús ese amor y esa compasión, ¿de qué me sirve? Tengo una hija religiosa y no estoy despreciando la actividad en la iglesia. Pero el problema muchas veces es con lo que llamamos el activismo, ¿no? Hacer muchas cosas en la iglesia, ¿pero por qué? Si no hay relación con el Señor. Eso es lo que tenemos que cuidar. Hoy en día, y tristemente, muchos líderes de iglesia están cayendo. Adulterios, divorcios, se está oyendo. Conozco a tres ya. Y dos de mi iglesia. Uno un misionero que ya no está con nosotros y otro ahora un diácono que ha dado un testimonio tremendo. Me voy por España y me voy encontrando gente a la que ha ayudado este hermano, que la ha sacado de la droga, la ha metido en su casa. Este hermano era una cosa tremenda y hoy está completamente apartado de los caminos del Señor, completamente. Dejó a su mujer... Estuvo con otra mujer, la ha dejado de embarazar, esa mujer abortó, un desastre. El otro día estaba predicando y él vino a la iglesia y tuve que hacer un esfuerzo por no terminar la predicación llorando porque me dio una pena terrible, ¿no? ¿Por qué está ocurriendo eso a veces en las iglesias? Dice el Cantar de los Cantares, cuando habla la sulamita, dice, cuidé la viña de otros y descuidé mi propia viña. Y el problema de algunos responsables de iglesias, y en las iglesias pequeñas hay muchos responsables, porque como hay mucho trabajo, pues digamos que estáis todos los mismos en el ajo. El problema de los que estáis sirviendo al Señor en la iglesia y tenéis mucha carga, es que podáis descuidar a vuestra familia o vuestra relación con el Señor. Y entonces ya ahí Satanás ataca. Y está pasando muchos casos de divorcio y de gente que se quema. ¿Y por qué se queman? Por el activismo. Poca vida espiritual, pero mucha actividad. Venga, vamos a recoger a fulano, vamos a la reunión o no sé dónde. Y está bien, hay que servir al Señor y poner empeño. Pero si no hay contacto diario con el Señor, te terminas quemando y terminas perdiendo. Mi amigo Daniel Benítez, cuando me casé, me escribió una carta y me dijo, Julio, las prioridades son Dios, la familia y la iglesia. Dios, la familia y la iglesia. Y a veces ponemos la iglesia... La familia y Dios. Nuestra relación con Dios es el último. Pero si mantenemos esa prioridad, primero tu relación con Dios, segundo, cuidar de tu familia, de tu esposa, de tu hijo. Y luego la iglesia, si somos capaces de mantener esa prioridad, mira lo que os digo, no se va a resentir la iglesia, ni se va a resentir tu familia. A veces el miedo que tenemos, no, la iglesia... Y por atender a la iglesia, porque tienes temor de que ahora, no, pero si tú eres... una persona que guarda esa prioridad, pues no se van a resentir ninguno de dos. En nuestra iglesia somos tres ancianos. Está uno que está a tiempo completo, que es Ángel, que tiene ya hijos mayores, una buena familia, todos creyentes, buenos cristianos. Y está Jorge, que es otro anciano, que tiene los hijos pequeñillos. Tiene dos hijos, que son muy chiquitillos, y además todas las enfermedades del mundo las pillan ellos. Yo no sé qué pasa. Tiene, más que una familia, tiene un hospital. Y nosotros, cuando tenemos muchas cosas, que si ahora hay que ir a hacer con esto, ahora hay que visitar, ahora hay un discipulado, hay que hacer mil cosas como ancianos. A Jorge le hemos dicho, a ti te hemos dado permiso, ¿no? Tú a tu casa. Porque es lo primero. Algún hermano se enfadó y le hemos dicho, no, es que el orden es ese. ¿Estás descuidando cosas de la iglesia? Pues sí. Nos ocupamos nosotros, Ángel y yo. Yo todavía no tengo hijos, puedo tener más tiempo. Pero si él no es un buen padre, ni va a ser un buen marido, no califica para ser un buen anciano. ¿De qué le sirve una iglesia un anciano muy dedicado, pero que no es un buen padre? Si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará el rebaño de Dios? Dice 1 Timoteo. El legalismo dice, no, la iglesia por encima de todo, por encima de todo. Y eso no es bíblico. No es bíblico. Si no cuidas tu relación con Dios y tú no tienes un buen testimonio de cara a tu familia. Bueno, ya os pongo el último ejemplo ya con... Bueno, no, el penúltimo. Una vez leí de un seminario que preparaba a pastores, cosa que tampoco es bíblica, porque la preparación del pastor es un don que da el Espíritu Santo y que vemos las señales en 1 Timoteo y en Tito. Pero aquello más que un seminario era una fábrica de pastores. Pero una fábrica legaliza, porque era lo peor. Es decir, te enseñaban a ser pastor. ¿Y qué cosas que tenías que hacer? Por supuesto, primero tenías que ir impecable, tenías que ir completamente maquillado. Tu trajecito bien vestido, perfecto, hecho un dandy. Te enseñaban a sentarte y a cruzar las piernas. ¿Por qué? Porque no podías enseñar la suela del zapato. Porque es un pastor, no puede hacerlo. ¡Qué barbaridad! Y segundo, le enseñaban a desviar las llamadas del local a tu casa, para que los miembros siempre pensaran que estabas en el local, siempre, disponible 24 horas. Eso es lo que provoca, pues son gente que deja la iglesia, que se quema, que deja a su familia, malos cristianos. El centro del cristianismo es Cristo. El centro del cristianismo es Cristo. A veces, otra cosa que veo, otra manifestación del legalismo que estoy viendo, y lo estoy viendo bastante en Madrid, yo no sé en Andalucía porque hace mucho tiempo lo entiendo, pero es el beaterío evangélico. Yo le llamo beaterío evangélico. Están las beatas de los santos, ¿no? Las que están en todos los pueblos y en todas las ciudades, muy beatas de su santo. Eran las beatas del pastor. Es verdad. Oye, yo no sé si por lo que os reís, me imagino que habrá ahora. Pero mira, el otro día vino una hermana a nuestra iglesia. Ya lleva un año de miembro de la iglesia. Y es una buena hermana. Pero es una beata. Es una cosa tremenda. Ella viene de una iglesia pentecostal, con lo cual hay muchas, y es nueva creyente, con lo cual hay muchas cosas que las ha aprendido al revés. Y el otro, y tengo un estudio bíblico los domingos a las 10 de la mañana. Y estamos estudiando 1 de Pedro, versículo por versículo y en plan de estudio inductivo, ¿no? Siguiendo un material muy bueno que tenemos. Y estábamos estudiando una parte que era el primer capítulo, que no habla nada de los pastores ni nada. Y estamos viendo aplicaciones de ese texto. Y digo, a ver, ¿qué aplicaciones tenéis de ese texto? Y me dice esta hermana, que tenemos que respetar y obedecer a los pastores. Y yo, pero vamos a ver, Paquita, ¿dónde viene eso en la Biblia? Pero se ve que en su iglesia le habían metido eso tanto, que era una cosa tremenda. Esta es de las hermanas que cuando acaba la reunión no saluda a nadie, se va corriendo y me saluda a mí. El pastor. Y como hermanos de Latinoamérica que en la iglesia de Madrid se están llenando, vienen muy con ese estilo, ¿eh? Me acuerdo una vez que estaba malo, y Julio, está resfriado, le dice mi mujer, pero ¿cómo es posible? Pero no sé qué. Claro, cuando se enseña beaterío evangélico, la gente permanece en un estado continuo de inmadurez. ¿Por qué? Porque está, y si se muere el pastor, bueno, ya el caos, claro, uno tira por un lado. Lo que debemos de enseñar a la gente es, oye, Cristo es el centro de la iglesia, es el Cristo céntrico, no pastor céntrico ni anciano céntrico, sino Cristo céntrico. Y la gente va preparándose y siendo madurada para tomar responsabilidades en la iglesia. No un hombre que haga el trabajo de todos. Bueno, ya me he pasado, 49 minutos. aquí termino. Yo no sé si queréis comentar algo ahora o hacer algunas preguntas, a lo mejor 10 minutillos. A mí me pasó una vez eso que me ha gustado sentírselo porque ya lo vi en la iglesia de Dios, que nosotros pertenecemos allí, nos dijeron, apunta la relación entre...